Fue lo que después se prohibió enseñar. Dice, esto que se ha prohibido enseñar es lo lo que me hubiera gustado decir al padre Roberto. Dice, pero yo me hice ver que se equivocaba. Con aquel argumento que está escrito en cristiandad. Si se supone un reino visible, se cancela la economía de la iglesia. No hay iglesia visible con jerarquía. ¿Eh? De alguna manera, pues, es lo que pasaba con el Evangelio Eterno de Joaquín de Fiore, ¿no? Un reino nuevo, pues, cambia la economía. El primer testamento, un segundo y tiene un tercero, que también decía que era un reino del Espíritu Santo, que se cancelaba la comunidad de la encarnación, pero que de esta manera, viniendo Cristo a reinar visiblemente, se, diríamos, de alguna manera, pues, se cancelaba la visibilidad de la iglesia, la razón histórica, digamos, el plan divino de la presencia de una iglesia visible, jurídica, con autoridad visible, podría vicario de Cristo, que estaría Cristo. ¿Eh? Y esto, dice lo que contaba, que era lo que su sobrino hubiese querido decir. Pero él le demostró, claro, su sobrino era un gran escriturista, pero padre Hernán dice era mayor teólogo que el otro y tan escriturista o más que el sobrino. La cuestión es que le convenció, lo cual es muy notable, porque en general nadie se convence de nada, cuando que es de su especialidad, ¿no? Y no creo que le hiciese caso por ser tío suyo, porque sabía más, ¿eh? Tenía buen espíritu. Entonces, una vez revisado este criterio, escribió, por consejo, asesoramiento y aprobación del padre Hernández, unas obras que están inéditas, ¿no? Están fotografiadas, que por cierto, quiero decir, yo fotocopié el índice del terreno artístico de visión humana del padre Rodríguez, fotocopié el índice, se lo regalé a la Universidad de Puebla de México. Juan Carlos Polares, recuerdo de mi visita y a ver que el índice del terreno artístico y terreno humano, como que lo expliqué sintéticamente, pues por aquel texto, pues podría estudiarlo. Entonces, tal como quedó escrito allí, precisamente es notabilísimo la cosa porque está escrito en los años 20, poco después de la crítica que fue escrita, se está escrito. Se dice que Cristo estará presente en la época de la Iglesia consumada. Digo, como dice Samuel Ventura, la Iglesia consumada, la posterior a la reinstauración de Israel y de Macedonia. Estará presente, sigue presencia moral, sigue presencia física gloriosa. Ya sea con presencia moral, o de alguna manera también está ahora, pero menos. Sigue sí, presencia física gloriosa, es decir, con una habitual y más frecuente aparición de Cristo, como estaba, digamos, entre la pasión y la, entre la resurrección y la ascensión. La Iglesia en presencia física gloriosa, lo cual naturalmente no es, como sabéis, una presencia empírica, digamos, física, los ojos carnales. Cristo aparecido después de la resurrección, le veían aquellos a quienes se quería aparecer, otros no lo veían, y algunos lo veían y no dudaban, porque es una presencia misteriosa de cuerpo glorificado que no está sujeto a las condiciones bíblicas de nuestra civilidad cotidiana, de hombres viadores. Y por tanto, esto, que presencia moral y presencia física gloriosa, os lo digo por una cosa notabilísima. Esta forma no quedó así, por supuesto que fue lo que el padre Hernández le hizo. Y entonces hay que decirlo bien claramente. Cuando vino, y el padre Hernández también habla de esto, cuando vino el único texto, no de cintorio, pero sí directivo, que solo dice que no se puede enseñar con seguridad, sistema milenarista, aún en crítica, lo definió diciendo, el que enseña que Cristo, antes del final juicio, entra visible y termina en tierra reinante causa, y simplemente esta tierra para reinar. Lo realmente sensacional, porque la providencia de Dios sobre la Iglesia, en cuanto lo asiste como maestra, tiene cosas absolutamente chocantes. Porque se redactó otro texto, chocantes esos textos no comprometen la infalibilidad. Son textos de prácticos, o sea, poco importantes, o prácticos, siempre es menos importante que doctrinal, ¿eh? Son textos prácticos, es decir, retírese de la enseñanza ese tipo de doctrina, ¿no? Es una orientación práctica. Texto de la congregación de Santo Oficio, pero que solo se refieren a la no seguridad de una doctrina. De hecho, todos los teólogos que estudian eso conceden que se puede declarar no segura una doctrina que después se deje enseñar. Se acepte por lo menos como final y tal vez al final como cierta, no sé si me explico, ¿verdad? En un momento dado podría ocurrir. Pero se dieron dos respuestas. Y una se envió al arzobispo de Buenos Aires, o tal vez de Santiago de Chile, porque en Argentina y en Chile había muchísimo el anarismo del jesuita Lacunza, de la venida del Mesías del Reino. Y por ejemplo, no gente despreciable ni vulgar. Es un humanista de Bacunza, el gran literato de Cubas, biógrafo de San Juan Bosco y todo eso. Escritor católico, pues, una especie de Chesterton argentino, de notabilismo. Este es un humanista. Y para prohibir el aspecto ese reino visible, ese cambio de economía de la Iglesia, etc., se dio esta respuesta al arzobispo de. Y al cabo de poco tiempo, meses, se dio otra vez una respuesta casi con el texto idéntico en Roma, de manera general. Lo que se dio a Buenos Aires, está impresa y se sabe, me parece que se publicó en el boletín oficial del arzobispado, pero no se promulgó en Roma. No está en el acta apostólica. Solo está la segunda. Oye, ¿qué diferencia tienen estas dos respuestas? La primera prohíbe decir que Cristo reinará en la tierra con una presencia corporal. La primera prohíbe corporal. La segunda prohíbe visibilidad. Sabemos bien que entre la resurrección y la ascensión, Cristo estaba en la tierra corporal, porque todavía no había ascendido. Pero no visibilidad, más que en las apariciones, que es la primera cosa. ¿Verdad? Y entonces lo decía, es curioso, cuando lo prohibían como incorporal y tenía un terreno de causa, no salió promulgada. Y la que salió es la que dice visibilidad. Con lo cual, no quedó prohibido el que Cristo estuviese en la Iglesia después del segundo advenimiento, que en la Iglesia consumada, no solo con presencia moral, sino con presencia física gloriosa, es decir, corporal y terrestre, no visibilidad. Esto lo explicaba el padre Martí, si estaba de acuerdo con el padre. Sí. No obstante, él, en su dirección espiritual y todo eso, era prudente. Es notable que aquí dice, estamos ciertos de que la devoción al corazón de Jesús es el camino para la esperanza de la iglesia. Y lo lees y parece que la certeza se refiere a la totalidad. Pero como que las profecías son cosas que ciertas con certeza dogmática supondría la definición de la Iglesia, diríamos, ¿entiendes? En otro momento, pues que tenemos la discutible esperanza, recuerdas, lo matiza, porque quería, sabía que esto se podía tomar de una forma, siempre hay el peligro que se ve como los apóstoles impacientes, sobre todo en las cronologías, todo esto. Aquí hay dos que a mi parecer una cosa histórica por mi cuenta. Pensar un poco en la actitud misteriosa del padre Francis, que estaba seguro de que esto era así, que estábamos llegando, como había dicho Pío X y Pío XI, estábamos en la época del anticristo. Por cuando lo tengo por certísimo, el padre Francis ya lo tenía cortado. Y decía muchas cosas en este sentido. Pero cuando se le preguntara de una forma más apremiante, entonces diríamos, se escapaba de la respuesta siempre, diría, ya se verá que no se me no, no te puedo contestar de esta manera, no, no sé si me entiendes, ¿no? Veía que había como un riesgo de materializar la pregunta y la respuesta. Tal vez porque los tiempos iban avanzando y ahora eran tan humanos. Yo pienso que vamos, está bastante. Es decir, el día que el de ahora no lo sabe nadie. Pablo Arnés, cuando formó esto, el mundo funcionó, era gente que le conocía desde años antes. Nos habían comenzado a tratar en el año del tiempo de la Guerra Europea, y después de la Guerra Europea, etc. Y el año 24, 25, se pasó en el grupo de esto. Pero eran gente que algunos se conocían de antes. Y todos los escolares que conocían de antes, y estoy de acuerdo con para acá, con su portada, con el Bessner, los que eran de San Martín, lo recordaba. Cuando salió la declaración Balfour, había mucha gente, esto está, también está en Morro, también está, muchos libros son testigos de que se decía, esto no puede ser, porque los judíos estarán dispersos siempre y solo se reunirán en vigilia del fin del mundo, en el último momento. En cuanto a los judíos se reúnen en Israel, es que se avecina su conversión. Que los judíos se convertirían, no dicen todos, porque está en San Pablo. Pero había una demasiado generalizada interpretación de que la conversión de Israel es lo que yo digo en artículo mortis, que se convertía en la hora de la muerte, ahora la muerte del mundo, ¿no? Entonces esto no para con los profetas ni con San Pablo, que parece poner la esperanza de la plenitud del reino de Dios en la posición de Israel, para gran bien del mundo entero. Entonces en esto, que diferentes maneras de leer, el padre también, el padre Gato y el padre Hernández piensan cada uno distinto. Padre Hernández es más, diríamos entre comillas, mineralista que el padre Ramírez, que sabes, como las cosas del anticristo. El padre Hernández ponía como cosa cierta que la confesión del mundo, aquel día justísimo que el mundo entero, de corazón y buena voluntad se sometió al imperio soberísimo de Cristo Rey, textos como ese los hay unos 200 en la obra del padre Gafla. Este día es posterior a la conversión de los judíos. Y que la conversión de los judíos es posterior a la derrota del imperio anticristiano. El momento de la máxima persecución, en la hora de la tentación que ha de afligir los habitantes de la tierra, en el momento de la máxima lucha de la contra el Dios de la Alianza, de que habla como siendo nuestro tiempo vecino a ello, Carlos XXI, hablando Pablo VI, sino de la religión, en esta hora de la máxima tentación, la mayoría, el mundo, el cuerpo moral de Israel, es anticristiano. Es casi, además, el núcleo del anticristianismo, según la tradición, el anticristo es un judío. En todo caso, Israel es anticristiano. En el momento de la máxima tentación de la humanidad, de la máxima pérdida de la fe del mundo. En cambio, en el momento en que el mundo entero es lógicamente, me parece que esto que tenéis. ella para el urbanismo, no se lo ha traído ningún papa. Fue el Pío X. Y Pío no. Parece. No obstante, lo han dicho. ¿Y por qué no lo han dicho? Pues nadie lo puede citar. Lo han dicho todos. Dijo Pablo VI. Juan XXIII. Lo han dicho muchísimas veces. Lo van diciendo continuamente. No sé si saben lo que dicen, pero es igual. Son papas, ¿no? No están hechos para decir lo que piensan. Son hechos para enseñar lo que la Iglesia Católica cree. Serio es. No están puestos allí para decir lo que piensan, pues no papas. Si no están puestos para decir lo que piensan, los profesores de teología. ¿Cuándo vemos los obispos y los papas? Que se aguanten, si piensan lo contrario. Que asientan a lo que dicen en sus encíclicas, que se lo crean ellos. Y si no se lo creen, Dios les juzgará. Pero nosotros lo oímos, tenemos que creer a lo que oímos. Pero ¿quién sabe a lo que hemos oído? Dice la Escritura. Que oyen, no se creen. Pues bien, entonces nadie creía que se pudiesen reunir nosotros. Morrondo, que escribe por los años 20, dice: esta es la primera etapa de la etapa futura de la restauración de todas las cosas. Los judíos van a ser muertos. Ahora, los judíos creyentes, no cristianos, sino creyentes en el Dios del Antiguo Testamento, unos ni siquiera admiten el Estado de Israel. Que es un Estado creado por el nacionalismo occidental, un Estado gentil. Y otros participan posibilísticamente en el Estado sionista, tratando de imponer una estructura confesional. Hay seis partidos, además del que no quiere tomar parte en el Estado. Estaban a punto de obligar a la derecha liberal conservadora, que viene a ser algo así como un aliado popular, o un chiac, etc., aliarse con los de los partidos religiosos, pero con el jaleo político que se ha armado, con la fuerza de Estados Unidos o un pacto con los árabes, pues se han puesto a odiar los liberales conservadores o los socialdemócratas. Podría ser por un centro izquierda en Italia o cualquier país, diríamos, ex cristiano. Con lo cual estamos tocando el punto en que Israel estaba a punto de ser un Estado confesional, que será con el de Khomeini y alguna otra cosa así, islámica, el único que queda en el mundo. Mientras todo el mundo cristiano considera como un progreso el ser completamente secularizados en su vida pública. Entonces yo voy a decir una cosa y me perdonaré. Cuando vas a Roma, estás en el Palacio de la Cancillería Apostólica, que es extraterritorial, de la Santa Sede. Miras el techo. Y como que allí se firmaron, allí se negociaron los tratados de Letrán, se firmaron en la catedral de Letrán. Hay unos letreros que dicen: Pace Christi, Italia rendita. De vuelta, es un abatido absoluto, de vuelta a Italia la Pace Christi. Era la firma del concordato y del tratado lateranense. Italia era una nación cuya unidad no era reconocida por la Santa Sede, estaba la monarquía excomulgada, y pues con el pacto lateranense, el Estado italiano reconoce la soberanía internacional de la Santa Sede, reconoce el carácter sagrado de Roma, sede del Papa de la Iglesia Católica, y además se adjunta con el pacto de Letrán, se proclama que Italia es una nación cuya religión es la católica apostólica romana. Y un concordato que asegura todo, casi todo lo que el Papa quiso, menos algunas cosas, asociaciones juveniles. Pero se firma el tratado. Se levanta la excomunión a la Casa de Saboya, se bendice al rey de Italia con un telegrama del Pío XI, le envía la bendición apostólica, se da la condecoración de Gran Cruz de Pío IX a Mussolini, etc. Y la paz de Cristo ha sido devuelta a Italia. Ahora, se han revisado los acuerdos. Porque la Constitución italiana está concebida como una Constitución laica, cuyo artículo 7 dice: las relaciones entre el Estado y la Iglesia se regulan por los pactos de Letrán. La revisión tomada por las dos partes de los tratados lateranenses no tiene carácter de reforma constitucional. Esto desde que se consensuó así entre De Gasperi y Togliatti, y Neri quedó Italia como un Estado que quisiera ser laico, pero tiene un compromiso internacional con el pontificado. Si de acuerdo con el pontificado podemos cambiar este artículo, entonces ya seremos laicos, pero somos confesionales por compromiso con la Santa Sede. ¿Me explico? Pues bien, con acuerdo bilateral, aceptando la Santa Sede, Craxi, Casarotti, pactaron, ¿no?, que se firmó pues, en nombre del Papa uno y en nombre del presidente de la República Italiana el otro. Ahora, el artículo nuevo dice así: las altas partes contratantes están de acuerdo en constatar que ya no está vigente en Italia el artículo primero del pacto lateranense. O sea, el Estado constata, yo no soy un Estado católico, es un hecho. Y la Santa Sede se entera, no eres un Estado católico, me doy cuenta. Y se firma de común acuerdo que las altas partes constatantes, contratantes, han constatado que no está vigente en Italia el proceso lateranense. Entonces se pregunta, supuesto que el Concilio Vaticano II dice que la declaración de libertad religiosa se tiene que entender no en contraste con la doctrina tradicional católica del deber de las sociedades respecto a la religión y la única iglesia desde Cristo, la única religión verdadera que es la iglesia católica, dice que esto es, mantiene vigente la doctrina tradicional. Y aunque no lo dijese, yo pregunto, el que la Santa Sede haya constatado Italia no es una nación católica, ¿esto es la paz de Cristo de vuelta a Italia? ¿O es la conformación político-diplomática de que Italia ha perdido la paz de Cristo? No se puede hacer. Se puede celebrar que Italia se ratifica como nación católica, reconoce la soberanía de la Santa Sede y acepta y se puede levantar la excomunión a su rey. Pero que la Santa Sede constate que Italia no es católica, si aquello otro era la paz de Cristo de vuelta a Italia, esto digo yo, será la pérdida de la paz de Cristo, ¿no? En todo caso, según afirmaba la Santa Sede, Italia no es una nación católica. Cuando el Papa reconoció Roma capital del Reino de Italia, hizo inseparable esto de que la monarquía italiana reconociese la soberanía internacional del Papa y su catolicidad, porque el Pío XI no quiso negociar los pactos sobre la cuestión de la soberanía de la Santa Sede con la territorialidad de la Ciudad del Vaticano y el asunto de la cuestión religiosa en el Estado italiano, no quiso separar la negociación de la Iglesia y la confesionalidad católica no se puso en el concordato donde se presupone, se puso en el pacto de Letrán y ahora ha tenido que constatarse que el artículo ya no está vigente. Non è più in vigore, in principio, stabilito nell'articolo primo, parte da tre mesi. Sono d'accordo nella constatazione, ossia stanno d'accordo con la constatazione di che Italia non è stata. Bueno, l'articolo che se referiva a Roma, antes decía che Roma era un Stato italiano. Poco tiempo antes del Tratado de Letrán, hubo en Roma un congreso anticristiano de también se han dicho en Roma, en un congreso masónico, pues por lo menos aquello tenía un cierto sentido de que en Roma nos iban a insultar al Papa cara a cara, ¿no? Está claro, ¿no? Bien, Roma es una ciudad no católica, según afirmaba el Papa en unos acuerdos revisados. Por tanto, la Santa Sede también es consciente de que Roma no es una ciudad sagrada. ¿Está claro, no? Vosotros sabréis, que lo hemos visto en Escola varias veces, que Cornelio Rápide, antiprotestante y antimilenarista, concede a los protestantes que en el Apocalipsis se profetiza la destrucción de Roma, simbolizada con el nombre Babilonia. Dice, pero es que Roma, en los últimos tiempos, ya no será una ciudad cristiana. Se habrá apartado de Cristo, ¿recuerdas? Habrá apostatado de Cristo. Pues ahora el Papa ha firmado que Roma no es católica. Esto es apostatar de Cristo. Ser hijos y nietos y bisnietos de gente cristiana y profesar ser colectivamente no cristiana. Por tanto, no cumplir el deber de las sociedades de reconocer la religión verdadera y la Iglesia de Cristo, que recuerda nada menos que el Concilio Vaticano II. Roma es una ciudad gentil, jurídicamente, como todo el mundo sabe, también lo es bastante de facto. Romanos. No la Iglesia Romana, pero Roma. La Iglesia Romana es consciente jurídicamente de que Roma no es una ciudad cristiana. Si el Papa se da cuenta de eso, no lo sé, tal vez no, pero es igual. Afirmado que no es ciudad cristiana. Lo correcto es decir que lo que se exigió para el fascismo que firmase, ahora se ha contrafirmado con la democracia de cierta partida. Se ha deshecho la paz de Cristo de vuelta a Italia. Ahora en Italia no hay paz de Cristo. En cambio, en Israel avanza el deseo de ser un Estado confesional. Pero es minoritario. Y según el padre Matis leía unos profetas, la conversión de Israel andaría por estas etapas. Los judíos creyentes serían duramente perseguidos por los judíos no creyentes. ¿Verdad? Y en esta persecución sufrirían la humillación y la cosa que les acercaría a Dios y creerían entonces en Cristo. Bien. Y esta minoría creyente en Yahvé, que perseguida por los laicos o por los antiteísticos, en su sufrimiento reconocería a Cristo, entonces sería más duramente perseguida, ¿no? La máxima persecución. Y así. Esto terminaría, y sin embargo, de la manifestación del segundo advenimiento, terminaría con la universal conversión de Israel y del mundo, no sin la catástrofe, la catástrofe previa. El padre Brandis leía en aquel texto de Isaías, ira al adversario, su paga al enemigo, y a las islas su paga dará. El adversario es el anticristo, el enemigo es el anticristo. Y las islas es el mundo gentil, que va a pasar algo muy mal. Pero cuando veréis que comiencen a suceder esas cosas, se va a dar la cabeza porque no está lo que Dios se acerca. Yo no quiero ser yo más imprudente que menos prudente que el padre Francis era, que cuanto más preguntón era uno, más te dejaba una cuneta, ¿no? Y había uno de escoba que puede explicar, bueno, a ver qué le consiguió llegar a Padre Mandis con sus preguntas así de calendario, ¿no? Que era Ponte Lima, ya sabéis, tan buena persona, que era especializado en esas cosas. Pero Padre Mandis, ahora ya estamos en esto. Bueno, esperen, ya de risa, porque no había forma de que el Padre Mandis se pusiese en el ritmo así de calendario que se podía poner. Yo no quiero ser más, no pretendo ser más que Pedro Grandis, ni quiero ser menos prudente que él. Pero Pablo murió el año 58, y ahora estamos en el 58. Y estamos en tiempos subescatológicos, ¿verdad? Y por lo menos directamente pre-anticristianos, sino ya de todo anticristiano. ¿Eh? Todo lo que parecía oscuro en esos tiempos, en otros tiempos, se irá aclarando. Desde luego, ¿quién iba a pensar que mientras nadie en Italia pide presencia de la fe católica en la vida pública, nadie, porque en Italia no hay tradicionalismo, no hay bautismo, los monárquicos son liberales y además están en salud, no hay nadie. ¿Tú sabes de alguna fuerza política que diga que Italia no tiene que ser nación católica? Esto dice nadie. Y la Santa Sede ha afirmado que se ha constatado de común acuerdo que Italia no es católica. En cambio, hay seis partidos en Israel que quieren que sea un Estado bíblico, y que se guarde el sábado y los panes ácimos en la Pascua, ¿no? y que no se inscriba por ser judío a uno como de nacionalidad israelí, sino van a las sinagogas donde se toman la Biblia en serio, porque si son rabinos modernistas, de los desmitificados, de los que piensan como los más importantes teólogos cristianos, luteranos y católicos y todo el mundo de hoy, si piensan como Hans Kino, como Fulman o como gran parte de los profesores de escritura hoy, los rabinos que piensan así, como los católicos modernos, no les admiten por israelitas. Esto es la condición que ponía, que el partido estuvo a punto de conseguirlo. Seguramente esto hizo que los judíos ricos de Estados Unidos, para esto vale más pactar con los árabes y vamos. Antes de salir del Estado de Israel, aceptaron israelitas. ¿Eh? Y así estamos. Pero que no digan que no estamos en un tiempo misterioso. Que no digan. Las cosas que están pasando ahora eran las que decían que no podían pasar. Lo decían hace 60 años. Y Pablo Grandis decía a los jesuitas que le hablaban de eso y a los despojos, sus amigos. Ahora verás, esto de declaración Balfour acabará con Israel constituido como nación en su territorio. ¿Comprendéis? Y las cosas que tuvieron que pasar. El imperio turco y tuvo que pasar todo aquello de la película de Éxodo y todas las cosas. Y el terrorismo judío, que terminó creando el Estado, y ahora el terrorismo árabe, que terminará creando el Estado, porque los Estados se crean con terror, lo cual es un misterio también de la historia. Muy curioso, no hay poder político que no haya nacido el terror, con unos crímenes enormes, etc. Y si eso es el orden, el poder viene de Dios, hombre, según cómo. El poder viene de Dios. Pero tal como ha venido el poder de los tiempos faraones hasta ahora, más bien el príncipe de este mundo, ¿no? Hay algo de satánico en toda la riqueza, la sabiduría filosófica, anticristiana y todo el poder político del mundo. Los reinos de este mundo, ¿no?, son empecatados, soberbios, y son un lugar de dominio de Satanás sobre ellos. Lo ofreció a Cristo: si me adoras a mí, yo te doy todos los reinos de la tierra. Esto no es una tontería que dijese Satanás, ¿no? A veces dice que en su soberbia se pensaba que dominaba el mundo. No, no, la Biblia le llama príncipe de este mundo. Pero el Apocalipsis, en un texto nunca citado, pero que está allí, dice: los reinos de este mundo se han transformado, han venido a ser de Dios y de su Mesías. Tabas y reina, tu cosmo, tú. ¿Eh? Los reinos de este mundo se han hecho. Tú de un reino cristiano. De dominos y cristianos. Y esto no ha pasado todavía. para hablar de eso, ahora, teníamos que hablar de vengamientos y ocurrencias, y esto directamente no está así en el Padre Damián Carlos, pero es igual, lo que está es la esperanza. La esperanza y la conciencia, eso, la conciencia de que la devoción al corazón de Jesús es un signo misterioso que Dios ha puesto para que nosotros, confiando en él, dispongamos el mundo para que los reinos de este mundo se arruine el imperio de Satanás y se establezca determinado amor. Y si no, ¿qué quiere decir Pablo VI cuando les dice a los pueblos de Latinoamérica, como dice, que tiene que allí florecer un mundo nuevo en la civilización del amor? ¿Aparte de la civilización del amor en un mundo nuevo? ¿O es una tomadura de pelo romántica o propaganda política? Lo cual a lo mejor es así en algún redactor de documentos o en algunos anuncios o en algunos... no sé, supongo que sí, más bien tengo la impresión de que es una especie de cuento. Pero cuando lo dice el Papa hay que tomarlo en serio, tanto si él lo toma en serio como si no, tal como es, si tal como es. La sintición de la mamá es el reinado del corazón de Cristo, o no es nada. Y la civilización del amor es un mundo en que los reinos de este mundo no son del príncipe de este mundo, que ha sido arrojado fuera con la pasión y es hundido en el abismo y encadenado. Entonces, el dragón que estaba en el cielo y cae en la tierra se va a la vida. Para la vida. Como dice. Y entonces los reinos de este mundo son del Señor y de Jesucristo. Estas cosas que decimos nosotros, los descubro, que hemos oído decir y que hemos oído, yo, esto que les digo a ustedes, estuve 5 sesiones de 1 hora y media explicándolo en la Universidad de Puebla a 40 o 50 personas que no conocía de nada. Después los pastores los pagan Estado y mirar que los tienen subvención oficial. protestante, y por qué no se puede conservar en Italia o en España misterio. A mí me parece bastante obvio, ¿no? Que es que el deseo del Estado moderno, diría, de someter a la Iglesia y controlar el culto, como dice Papel y como dice Spinoza, con el protestantismo ya se comenzó a cumplir. Cuando vino la democracia, pues Holanda sobre Holanda, porque entonces el Estado ya es más absoluto, ya absolutamente absoluto, como explican esos filósofos, la democracia ya es el absolutismo completo de la política, y entonces la política ya es omnipotente y puede meterse con todo, y esto debe ser cortar una reforma de un libro de Iglesias. Hubo un momento en que los anglo-católicos querían hacer una reforma litúrgica, diríamos, catolizante, romanizante, por allí, un poco antes de la guerra europea. Y porque había mucho movimiento de acercamiento, ¿no? Esto que había anglicanos que establecieron la confesión y han establecido conventos de monjas y cosas de esas, ¿eh? Este movimiento de asemejar la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Católica, avanzó mucho. Y entonces, dentro de la Iglesia de Inglaterra, había unos que iban a hacer una reforma del libro de Iglesias en sentido menos luterano y menos calvinista, más católico. Pero todo fue muy bien mientras se lo trataron entre obispos y canónicos. Y así. Pero después tenía que pasar por la Cámara de los Comunes, porque claro, según que está todo ahí establecido. Y así pasando, se vino abajo. Todo el mundo lo tuvo en contra. Los que les importaba, los que no les importaba, ¿no? Todo el mundo quiso que Inglaterra no dejara de ser protestante, no se asemejase a lo católico. Y se cortó con espíritu anticatólico. Porque la mayor parte de gente que votaron, ¿no? Y debían ir a la iglesia, no les importaba el término, no les importaba la iglesia. Pero aquí que todavía queda una confesión en la que sumisa no está. Ahora, pensar que los reinos de este mundo se tienen que convertir en reino de Dios y de Cristo es muy gordo, ¿verdad, Chávez? ¿Sabes la primera vez que me di cuenta de que existe ese texto? En Westminster. Me estaban enseñando el sitio donde hace la coronación de la reina de Inglaterra y veo una franja azul muy bonita con unas letras doradas de esas de Regna Cuius Mundi, Regna Cuius Mundi, Factum Est de Domini Nostri Christiani. ¡Qué texto! Lo vas a llamar a la humanidad de Cervantes, un premio que viene allí donde coronan al imperio británico. Y qué barbaridad. ¿Desde cuándo estará aquí eso? Mejor de la Edad Media. Está aquí puesto y muy bien cuidado, con purpurina de oro. ¡Qué maravilla! Pensé qué cosas han hecho de Dios y de Jesucristo en el momento de la muerte. No hubiera habido las 10 persecuciones en las que han venido después. Ni la revolución francesa, ni el protestantismo, ni los cristianos. Esto es un cuento. Los reinos de este mundo están ahora bajo la autoridad del príncipe de esta, que en su día será arrojado al abismo. Que así sea. Bueno, no sé si nos hemos desviado del tema, pero. Era para el padre Orlandis y el padre Rafina. La cristiandad es la revista que quiso hacer. La esperanza del reino era su tema. La devoción al corazón de Jesús era el todo, aquello que el demonio no quiere. Y en cambio a mí me decía, si a mí un superior de la compañía me dijese, ¿puede usted continuar con el apostolado de la oración y con la doctrina del padre Rafina? Pero no hable de Santa Teresita. Le diría, pues me voy, por favor, mándeme usted a Veruela, me voy a preparar para bien morir. Yo no puedo hacer nada de lo que estoy haciendo si no es hablando de Santa Teresita de Niño Jesús. Esto decía, esto lo digo para que fijéis bien, después de haber oído de Santa Margarita y del Padre Ramián, lo que nos queda todavía que ver. Santa Teresita, No tengo una duda de eso. A mí me siento importante que tengo que sea como su presidenta. Pero por otra parte, veo que es el patrón de la Iglesia Universal, siento que no hierran los que dicen que es una devoción mariana, sin atender a su esposo divinamente escogido a su lado, es una devoción un poco subjetiva, que olvida un aspecto que en la fuente de la revelación aparece siempre con la mayoría, la mayor parte de escenas evangélicas, claro, no sé, de la les bendijo en ambos, cuando lo profetiza el Señor, les bendice a los dos, profetiza el sufrimiento de María. Y otra razón es porque María estaba al pie de la cruz, y José probablemente ya el Señor creía que moriría antes, no soportaría la pasión de su hijo, sino que había sido eterno. Pero está tan asociado con María y José, que me parece que, además, el padre Damián y Santa Teresa, dicen cosas tan esenciales, tan esenciales, que me parece que la misma importancia que ahora mi intención explícitamente es algo de la vida. No sé, yo personalmente estoy en un hueco sobre que me interesa de una forma más institucionalizada y más institucionalizada. Así que hay razones eclesiásticas, ¿no? Sabía que era una cosa importante. Sería bueno.